Estamos leyendo El que no salta es un holandés de Mario Méndez. Mis padres decidieron separarse hacia fines de 1975, cuando yo tenía 10 años recién cumplidos. El anuncio no fue una sorpresa para nadie, mucho menos para mí, que venían padeciendo sus peleas cotidianas desde hacía por lo menos 2 años. Me lo tomé bien, fui serio y responsable de una respuesta adulta, no la de un nene de 10 años. Dije que estaba de acuerdo, que me parecía lo correcto, que seguro que iba a ser para mejor o algo por el estilo. Y no exagero, ni creo que me esté engañando la memoria. Así era yo por entonces, un chico que a veces no parecía un chico.